L'electró lliure és aquell que no està fortament unit als àtoms o molècules d'un material. Es pot desprendre fàcilment de la seva estructura. Aber ein glückliches Ende. Ein rettender Bote des Königs rettet Mekis vom Galgen. Die Befriedigung aller Beteiligten kommt in folgenden Strophen zum Ausdruck. Und so kommt zum guten Ende alles unter einen Hut. Ist das Nötige Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Electrones Libres. Hoy día es viernes 7 de junio del 2013. Hoy día tenemos un programa cargadito de conexiones telefónicas. Nos pondremos en contacto con Mariana Huidobro, la madre de Rodrigo Lanza, que mañana inaugura lo que ha sido la producción de un documental que desmonta el montaje que le hicieron a su hijo y a los demás presos del 4F. Hablaremos con ella. Después hablaremos con Andrés, que es abogado de uno de los acusados de los vaguistas del 29M, para que nos comente cómo ha ido el juicio esta semana, cómo están los ánimos entre los enjuiciados y cómo ha vivido el proceso y qué cree que puede llegar a pasar. Después contactaremos con Ángel, que es uno de los organizadores del Festival Protesta, que hace dos o tres semanas que culminó, y habíamos quedado con él ya para hacer esta conexión, para que nos comentara qué sensaciones le ha dado el festival y los premios que han dado y por qué han dado esos premios. Y en la segunda parte del programa haremos una conexión con Turquía, con una compañera que también es de una radio libre, que está en Estambul participando en las protestas contra el gobierno de Erdogan y su deriva totalitaria. Se llama Akgün y ella intentaremos con mucha paciencia, porque su castellano es un poco limitado, trataremos de que nos explique la deriva neoliberal de la economía de Erdogan que está provocando en la sociedad turca. Y antes de empezar el programa, quería decir dos cosas. Una, por un lado, estoy muy indignada porque esta semana el PP europeo ha tirado atrás una propuesta que todos los partidos, el resto de fuerzas políticas del Parlamento Europeo habían puesto sobre la mesa, que era simplemente decir que las mujeres tenemos derecho a hacer lo que queramos con nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es propiedad nuestra. El PP europeo ha tirado atrás esta propuesta. Estoy muy enfadada porque todo esto viene a su vez por el caso de Beatriz, esta compañera, esta chica en Latinoamérica que no la querían dejar abortar y su vida estaba en peligro. Acusar pues a este patriarcado que con sus poderes jurídicos y sus poderes políticos nos mata y decir que esto aquí en Europa nos llega muy de cerca, porque hace 9 meses en Irlanda murió una chica que se llamaba Savita, que estaba en el mismo caso que Beatriz, y no, los médicos se negaron a hacerle el aborto terapéutico y finalmente murió. Entonces, bueno, denunciar esto es un derecho humano, el derecho al aborto, y ya que estamos en esta deriva en que cualquier persona que habla de cualquier derecho humano o social o político termina siendo un terrorista, pues aquí denunciar este patriarcado asesino y a la deriva hacia la derecha que nos estamos yendo, que es muy peligroso. Bueno, también de alguna manera congratularnos con el zas en toda la boca que le ha dado el Parlamento Europeo, en este caso al Partido Popular aquí español, porque le ha dado el Premio Ciudadanía 2013 a la PA, con lo cual, bueno, evidentemente ha levantado ampollas en el PP español, porque incluso ha sido con votos del PP europeo, pero bueno, zas en toda la boca, de la cual nos alegramos, y aupa para esta gente de la PA. Y también lamentarnos del asesinato esta semana, este miércoles, de un antifascista en París, y parece ser que uno de los criminales nazis que lo mataron es de origen español también. Entonces, también lamentar que esto es, bueno, iba a decir un insulto bastante patriarcal, pero no se lo merecen. Bueno, aparte de condenar esto, decir que hay una concentración hoy viernes 7 a las 19:30 delante del Consulado General Francés en Ronda Universidad 22, BIS, y que, bueno, que está convocada por la plataforma antifascista. Y bueno, pues empezamos el programa, ¿no? Sí, otra cosa más. Bueno, que hace nada, pues eso, las fiestas de prosperidad con la apertura del local de Dínamo estuvo muy bien, nos lo pasamos muy bien, el local es muy bonito, la exposición sobre Radio Bronca es sorprendente, la verdad, es sorprendente. Felicitar a todas las compañeras y compañeros de la radio que se lo han currado mogollón. Yo creo que todas las personas que han participado en este proyecto tienen que estar muy orgullosas de lo que, bueno, tanto del local como del libro, que se presentará el próximo fin de semana en la Feria del Libro Anarquista en Barcelona, los 25 años de Radio Bronca. Y también comentar a todos los que nos oís y os bajáis los podcast de tan en tan, o los que nos estáis oyendo por primera vez, que bueno, habéis visto el cambio en la web, ¿no? Que por fin es una especie de blog muchísimo más dinámico. Y bueno, felicitar también a la comisión que se ha encargado de mejorar la página web de Radio Bronca, y animaros a que os hagáis socias y socios de este proyecto que necesitamos tanto, bueno, para que haya más libertad de expresión. Venga, vamos allá. Personas pudriéndose en cloacas fabricadas por el miedo. Legislador, ¿quién te dio la potestad para decir lo que está bien, lo que está mal, lo que se considerará como normal? ¿En qué momento una persona empieza a ser antisocial? ¿No será que esta sociedad es antipersonal? Encerráis a las personas tras las rejas de un penal y sus crímenes reflejan un error estructural. Lo que mal empieza está condenado a acabar igual. Radical, mi planteamiento simplemente real. Que los ricos nunca van a la trena, que con la cartera llena es más difícil que te caiga condena, que los juicios no son más que una escena, un teatro. Y lo que cuentas, cuánto pesa la bolsa de tus bolsillos. Ciudadano demócrata media afirma sentirse inseguro porque piensa que pueden robarle en cualquier callejón oscuro, y está seguro de que la solución es meterle un buen puro a cualquiera que rompa la ley. Ahora que sufre se vayan a puro. Dime sulfuro, pues no entiendo que no entiendan que así la injusticia crece, que la raíz de los problemas sigue, no desaparece. Y mientras gente se entristece, el desequilibrio social, causante original del delito, permanece. Y el fiscal se enorgullece, con el sufrimiento ajeno se enriquece, con la vida que perece y la rabia si florece, y le perseguirá para darle lo que se merece. Fijo, nada bueno más vale que rece. Y echemos un vistazo a la historia, veremos que la cárcel tiene larga trayectoria y que nunca jamás ha conseguido poner fin a los crímenes, que siempre ha perseguido. Los delitos son indicadores ¿de qué? De los fallos del sistema, de sus mil y un errores, de tal modo que si hay robo es porque hay propiedad privada, y si hay asesinato es por la histeria desatada, provocada por esta sociedad mecanizada, donde los sentimientos ya no cuentan casi nada. Donde los sentimientos ya no cuentan casi no. que va. Que la cárcel no resuelve problemas, solo pone tiritas con clavos hacia adentro. Y si tiritas y notas que tu corazón palpita cuando encierran a alguien, es que no te has convertido en un humano frío, ¿cuál está la actita? La cárcel hay que tirarla aunque sea con dinamita y acabar con el poder como la kriptonita. Si tengo que morir por algo será aquí luchando contra vosotros. Si tengo que morir, sois el enemigo. Sois el enemigo. Hola, buenas tardes, Mariana. Gracias por atender a Electrones Libres de nuevo. Sí, buenas tardes. Bueno, Mariana, mañana presentáis este documental que se llama 4F, Ni Oblidit Ni Perdó. Para las personas que vayan a ver el documental, creo que lo habéis dividido en varios capítulos. ¿Nos podrías explicar un poco qué nos vamos a encontrar mañana allí? Bueno, el documental sí está dividido en varios capítulos y es más que nada un documental de entrevistas a distintas personas, donde se cuenta un poco el caso y donde, bueno, vamos a ver distintas opiniones y en realidad vamos por fin a ver en profundidad, digamos, lo que sucedió el 4 de febrero. ¿Nos puedes explicar un poco el proceso? Porque creo que ha sido bastante largo, ¿no?, el proceso hasta lo que va a pasar mañana. Sí, bueno, digamos que nosotros desde el 4 de febrero del 2006, que estamos llevando una lucha bastante fuerte para digamos, exigir un poco ya de justicia sobre todo lo que sucedió esa mañana, donde hubieron 9 detenidos, hubieron torturas, prisión, ¿no?, etcétera, etcétera, y donde se hizo un montaje bastante fuerte, ¿no?, tanto policial como político y protegido también por los jueces. Entonces, no, lo que buscamos nosotros ahora, por fin, una especie de reivindicación, ¿no?, y mañana es el estreno de este documental y nosotros también haremos un comunicado, ¿no?, exigiendo también que algunas cosas, ¿no?, como un tipo de reivindicación de lo que hemos perdido, lo que se nos ha quitado con este montaje. ¿Nos podrías comentar, bueno, felicidades por el estreno, realmente estábamos esperando este documental desde hace muchísimo tiempo, y has comentado de cuáles son esas pérdidas, qué es lo que habéis perdido durante todo este proceso? Bueno, aparte de perder años en prisión, de haber sufrido tortura, los chicos, etcétera, tenemos que recordar que se mató Patricia y que son cosas realmente que no se pueden ya devolver, ¿no? Pero queremos algún tipo de resarcimiento, de algún tipo, ¿no? De al menos que se reinicie todo y que el proceso se vuelva a abrir, ¿no? Que se declaren, ¿no es cierto?, inocentes las personas que fueron involucradas en este montaje. Bueno, hablando un poco de... Te quiero preguntar por Rodrigo, porque hemos leído que se ha tomado un año sabático, pero que después va... Bueno, lo que hemos leído es que va a volver y quiere también seguir peleando y seguir luchando, o sea que él no se ha rendido tampoco. No, Rodrigo, de hecho, en este momento está llegando de Zaragoza, donde está viviendo ahora, y va a estar presente mañana también en el estreno del documental, y ahí podéis todos hablar con él, compartir después del documental, después de haberlo visto, compartir con él y también con una amiga de Patricia que estará presente. Sabemos que el aforo es limitado, que incluso habéis pedido que la gente que quiera ir al documental primero tenía que apuntarse en una lista, pero igualmente, ¿nos puedes decir dónde es el documental y a qué hora? Bien, el documental se va a hacer en la RAI, que es en Cardelce número 12, en el Cascantic. El lugar no es muy grande, por eso es que hemos pedido una inscripción, pero digamos que todavía hay plaza, así que no hay ningún problema en asistir y seguramente podremos hacer un espacio a los que quieran participar. Si cualquiera de las personas que nos está oyendo quiere seguir apoyando la causa de, bueno, del montaje del 4F, ¿dónde se puede informar o cómo os puede ayudar de alguna manera? Sí, nosotros tenemos un sitio que se llama desmontaje4f.org, que está en internet, pero también estaremos mañana y mañana vamos a hacer nuestro comunicado y podremos hablar con la gente. También el documental esperemos que lo presentaremos en varios lugares, pero también la idea nuestra es también subirlo al internet, que todo el mundo lo pueda ver, que sea público, que no es un documental sin derechos. Entonces la idea es eso, que se sepa la verdad y buscar un poquito de justicia a través de la gente, ya que no hubo justicia a través de la justicia, digamos, de los poderes de la justicia. Mariana, después de todos estos años, yo me imagino que tu fe en la justicia, bueno, alguna es porque vais a intentar, ya que sea en Europa o donde sea, encontrar esa justicia que aquí no habéis tenido, pero bueno, digamos que lo que le pasó a Rodrigo ahora se está oficializando, ¿no? Está lleno de gente joven que está siendo acusada sistemáticamente, pues, de vandalismo, de terrorismo, de lo que sea. Somos como toda una generación que tenemos de nuevo la presión de que podemos, por nuestras ideas y por decir lo que pensamos y cómo queremos vivir, terminar en la cárcel. Me gustaría que tú, que eres una persona que ha vivido todo este proceso y eres como nuestra madre, ¿no? Porque podría ser la madre de cualquiera de nosotras, que nos hables de cómo ves la calidad de nuestra democracia en este momento. Bueno, ya habría que cuestionar, ¿no es cierto?, por todo lo que hemos estado viendo, sobre todo últimamente, la palabra, ¿no?, democracia en sí, qué significa, y también a nivel de europeo, ¿no? Todo lo que he vivido yo me ha hecho darme cuenta aún más que digamos que hay un discurso para mantener a la gente tranquila, pero en realidad la realidad es muy distinta y hay que un poco empezar a abrir los ojos, no darse cuenta de estas cosas que están sucediendo. La idea nuestra nosotros ya no podemos revivir a Patricia, y Rodrigo ya hizo 7 años en total. Y eso no podemos volver atrás, pero nuestra idea con esta reivindicación y todo es precisamente mostrarle a la gente las cosas que suceden, ¿no? Y sentar precedentes para que estas cosas no sigan sucediendo, porque ya vemos que están sucediendo todos los días. Entonces hay una lucha que hay que continuar haciendo en ese sentido para decirle a la gente, no, esto está pasando aquí en España, está pasando en Europa. Pues muchas gracias, Mariana, por estos minutos que le has dedicado a Radio Bronca. Como siempre, nosotras te llevamos en el corazón. Mañana estaremos allí, en cuerpo presente o espiritual. Y bueno, te invitamos cuando tengas un huequito a ver si te pasas, porque nos encantaría tenerte de nuevo aquí en el programa para analizar cualquier cosa, ¿no? Porque contigo se puede hablar de cualquier cosa, Mariana. Muchas gracias y bueno, un beso, un abrazo a todas y espero verlas mañana e invitar a toda la gente a que participe mañana a las 7 en la RAI. ¿Eh? Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Nos vemos mañana. Un beso enorme. Bueno, menuda jefaza, qué mamá, qué persona, qué mujer. Y bueno, nos vamos con un temita y nos metemos con, bueno, vamos a llamar, siguiendo con el tema de los montajes policiales y de la justificación de la justicia para meter a gente inocente en la cárcel, pues vamos a ponernos en contacto con Andrés, que es uno de los abogados que está defendiendo a uno de los acusados por la huelga general del 29 de noviembre. Se les acusa de haber movilizado unos contenedores. De haber movido unos containers, y la petición fiscal es de 7 años de prisión por mover unos containers, o sea, cosa que ya hace un tiempo estuvimos hablando con otro de los abogados que llevaba el caso, bueno, cuando le preguntábamos cuál era la justificación, cuál es la causa jurídica para poder pedir semejante petición fiscal, pedir petición fiscal es una una redundancia, pero hacer semejante petición fiscal, claro, lo que nos decía es ninguna. Yo quiero decir una cosa también, que bueno, esta semana sigo con mi crítica feroz a la cadena SER, porque es que no puedo con ella, pero esta semana se ha dedicado a hacer una defensa férrima del señor Blesa, Uh-huh. El señor Blesa, como todos sabemos, era director de Bankia. La cadena SER es una de los medios de comunicación que tiene una de las deudas con Bankia más importantes. Ya hemos dicho varias veces aquí que debe más de 4.000 millones de euros, y uno de estos cuantos euros es precisamente a Caja Madrid, y me imagino que pues eso se debe a su señor, pero bueno, se ha dedicado, además, teniendo pues los típicos periodistas a sueldo, ¿no?, que se dedican a hablar de lo, bueno, se han dedicado a hablar de lo terrible que es quitarle la libertad a una persona, y que hay que tener muchísimo cuidado a la hora de acusar o no acusar, o meter o no poner, o hacer un juicio público de este personaje, ¿no? Y automáticamente después, cuando hablaban del tema de los presos políticos, bueno, ahí sí. O sea, a esta gente hay que meterla en la cárcel porque es súper, súper peligrosa. Entonces, bueno, este doble discurso que hay en los medios de comunicación masivos, gente, o sea, no hay que olvidar que hay 4 millones de personas que se levantan cada día con esta cadena, o sea, que tiene muchísimo poder. Y bueno, pues eso, quería decir que un asco, la verdad. Bueno, ahora que estabas, hace poco vi la película esta de Costa Gavras, la de Amén, ¿vale?, que es sobre el papel de la Iglesia en el Holocausto, en la época nazi. Y bueno, me recuerdo, había una, que, bueno, serán nazis o no serán nazis, pero me parece que es una mentalidad bastante neoliberal directamente. Cuando hablaban de transportar personas, con lo que nosotros entendemos como personas, para ellos eran unidades. Entonces yo me imagino que es ese concepto, ¿no? Están las personas, que son aquellos que están en un rango muy concreto de la sociedad, tirando para arriba, poder adquisitivo, plena, bueno, se cae evidentemente, plena ciudadanía, entonces, porque precisamente tienen una capacidad adquisitiva grande. Y luego estamos las unidades, y estas unidades que nos expulsan directamente del sistema, que antes en un momento dado podía ser más minoritario, ahora estamos hablando de un 30% de la población de Cataluña, un 33% de la población de Cataluña, y del Estado español, pues no sé los datos, pero cada vez somos más unidades y menos personas. Entonces, claro, en ese sentido, pues las unidades podemos ser peligrosas. Bueno, les están creciendo enanos y enanas por todas partes, y ahora tú comentabas esto y me estoy acordando de otra película, El Costa Cabras, El Capital, ¿no? Que bueno, hay una parte genial en la película en la que sale el directivo diciendo: le robaremos a los pobres para dárselas a los ricos, y todos los ricos, ¿no?, aplauden. Y entonces me estoy acordando de las declaraciones que ha hecho Soros la semana pasada. Soros hizo una conferencia como uno de los hombres más ricos del mundo que es, y dijo literalmente estas palabras. Dijo: esto es una guerra de clases y por ahora los ricos vamos ganando de cancha. O sea, que yo no sé qué hace falta ya, o sea, para que, si somos 30% de pobres, pues... Bueno, una de las cosas que corrían por las redes sociales era: España empieza a ser utilizado con chiste por cobardes, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que los españoles y las españolas no hayan reaccionado con más virulencia ante las barbaridades que les están imponiendo, ¿no?, de recortes, de nivel de paro? O sea, otra de las comparativas que se veían en las redes sociales es que Turquía, con un 8,4% de paro, está ardiendo, y España con un 27,5, no. Bueno, yo creo que hay mucho miedo, ¿no? Hay una contención muy potente por parte de todos y de todas, y bueno, el caso de los compañeros de, mira, precisamente, ¿no?, de la huelga general. Ahí también te das cuenta de la desproporción, ¿no? O sea, la injusticia está llegando a un nivel muy fuerte, tanto que la gente se da cuenta, y yo no lo sé lo que va a pasar, pero yo creo que todo tiene un límite, y la paciencia pues también la tiene. Esperemos. El edificio es un símbolo, como lo es el acto de destruirlo. Los símbolos solo tienen el valor que les da la gente. Por sí solo, un símbolo no significa nada, pero si se unen muchas personas, volar un edificio puede cambiar el mundo. Ajá, yeah, yo. Yo no entiendo a quien mira hacia otro lado en este mundo que asesina y que tortura en el silencio más profundo. Presente es el futuro que en el pasado auguraron, esclavos de esta pesadilla que algunas soñaron. Guerras asolan países por interés de unos pocos, y aunque con los sueños rotos no nos comemos los mocos, yo prefiero no dormir que venga y me coma el coco antes que ver a maestros curas comiéndome el coco. Pero a poco que te fijes, caerás en la cuenta de que el 90% al otro 10% alimenta. Y no dejes que te mienta el estado de derecho, unas en mansiones y otras aún no tienen techo. Y es un hecho que los bancos amasan fortuna, que unas derrochan aceite y otras cogen la aceituna. Y esta es una muestra de qué hace el capitalismo, aparte de no dejar que pienses por ti mismo. Oportunismo es un ejército, misión humanitaria. Todas saben que saquean, roban, violan, pero callan, vayan a la audiencia si no creen que se tortura. Que observen el sadismo en su forma más pura, más que dura la porra con que golpea un madero en una mani, mientras ríen los que visten Giorgio Armani. Como el nani perseguido hasta que te echan el guante, 20 años al maco o hasta que el cuerpo no aguante. Impactante la miseria, se te clava en la retina como se clava la muerte cada día en Palestina. Asesina sociedad de lujos, de modelos, de tienes cuerpazo 10 u autoestima bajo cero. Pero dime lo que sientes tú que acudes a las urnas, que con tu voto eres cómplice de lo que ocurra. No confundas, no miento, es la tele quien lo hace. Responde sincero la pregunta que te voy a hacer, tú que eres testigo de este mundo insolidario, sin ideas propias, piensas lo que piensa el telediario. Dime si el violento es el que lanza una piedra a los bancos que acumulan y reparten la miseria, o el que mete gasolina y un trapo en una botella, quemando lo que oprime, defendiendo ideas bellas, o quien protege su vida a punta de pistola, como esas con las que mata obreros la Coca-Cola, o el que atraca bancos, fábricas y almacenes y quema las granjas que hacen de animales rehenes. Hola, buen día, Andrés, gracias por atendre'ns. Hola. Hola. Andrés, hola, gràcies per atendre Ràdio Bronca. Andrés, ens podries explicar com s'ha desenvolupat el judici aquesta setmana? Sí, hola, bona tarda. Bueno, el judici que va tenir lloc el passat dimecres, bueno, d'entrada a dir que els advocats estem bastant satisfets com va anar. Entenem que va quedar tot bastant favorablement, perquè no hi ha prova suficient com per condenar a les tres persones que estan acusades de desordres i danys. I també, bueno, pues una mica comentar que també es va veure en lo que és en el procediment, no, com aquesta intenció que està tenint l'Ajuntament, la Generalitat i la Fiscalia de fer servir, bueno, pues una interpretació, diguem, excepcional pròpia d'un dret penal de l'enemic contra, diguem, la gent que els va vistar del 29M, perquè en tot cas, o sigui, l'acusació de volcar uns contenidors i en tot cas com molt, que va ser el que va dir el testimoni, en cap cas se pot qualificar amb una petició de 5 o 7 anys de presó. Per les persones que ens estan escoltant i que potser és la primera vegada que senten a parlar d'aquest judici, ens pots fer un mini resum per fer contextualitzar? Bueno, el judici és per la vaga del 29 de març passat. El piquet informatiu del barri El Clot va fer com un recorregut per diferents carrers i en un moment donat, bueno, una gent pues, va volcant uns containers. Minuts després va haver una càrrega i van detenir aleatòriament a tres persones. Aquestes tres persones estan acusades de desordres públics i danys. La modalitat agraviada vol dir que amb més pena de la normal, i les peticions eren això, de 5 i 7 anys de presó per cada una d'aquestes tres persones, dient que eren, bueno, persones que estaven manifestant-se un dia de vaga al carrer. Andrés, hem llegit que tot el judici es basa en un testimoni d'una noia que sembla ser que és un secreta que estava per allà, i bueno, el judici es basa en això. La jutja només té aquest argument, no? L'únic argument, diguem, que tenen és un testimoni d'una gent d'una Mossa d'Esquadra, la Brigada d'Informació, que diu que a 20 metres de distància va veure com aquestes tres persones volcant un contenidor, però va ser incapaç de descriure què és el que feia cadascuna d'elles, i tampoc les va veure la cara en cap moment, i bueno, a més d'això, no és que se'ls detingués en aquell moment, sinó que després de la càrrega van aturar a 6 persones, i aquestes 6 casualment 3 són les 3 úniques persones que va memoritzar aquesta Mossa d'Esquadra, el qual era tot com molt, diguem, molt casual, no? Que just les 3 úniques persones que recorda casualment són les 3 que aturen, quan una d'elles entenem que va ser detinguda per, diguem, perquè tenia antecedents policials, i diguem, era bastant fàcil en aquell context que estava, pues, diguem, criminalitzar-la, i els altres 2 perquè van recriminar l'actuació policial, que podrien ser els motius pels quals els van detenir. Ens podries fer una valoració d'aquesta desproporció que tant l'Ajuntament com la Generalitat, com no sé quina altra és l'altra institució que és persona també, aquesta desproporció que demanen, la pena que demanen, i l'ambient que es va viure dintre del judici, no? Perquè hi havia molta gent, em sembla, al judici. Ens pots fer això, valorar-nos aquesta desproporció, a què creus tu que respon? I l'ambient que vau trobar al judici, si us vau sentir molt sols, si al revés estàveu molt més recolzat que altres vegades? En primer lloc, o sigui, jo crec que s'ha d'entendre aquest procediment, no? Com a dins de tot el que va passar el 29 de març de la vaga general, no? I també s'ha de tenir en compte qui era el jutjat d'instrucció que portava aquest cas, no? Des d'un primer moment, la fiscalia, diguem, tothom va voler, diguem, sang, no? Contra, diguem, els antisistemes que van generar el caos a Barcelona, no? I que van enganyar la imatge de Barcelona. I això va generar un clima d'excepcionalitat, no? I han intentat des del principi no aplicar, diguem, a un concret, diguem, la normativa que en principi el tocaria, no? En aquest cas podríem estar fins i tot parlant de que podria haver sigut un procediment de faltes, no? O les penes haurien de ser molt menors, no? O sigui, això des de la seva òptica, des de l'òptica una mica, l'únic que des del principi han legitimat, pues, això, aquest desfase, diguem, de pena, no? Que té a veure amb aquest intent d'intentar ficar por a la gent perquè no surti al carrer a manifestar-se, perquè pensi que té molt a veure amb determinats corrents que pensen que si aquelles petites conductes o aquelles petites fets, no, de desordres són d'una manera molt alta, s'asseguren que no passaran coses més grans, no? I en aquest cas, això, diguem que és propi de teories, pues això, entre el penal d'enemic i que se porta molt de temps criticant. Això per un costat l'hem criticat molt i ho continuarem criticant, perquè la setmana que ve hi ha un altre judici amb les mateixes penes per unes situacions semblants, no? Diguem que és una autèntica bogeta. I després, bueno, pues sí dir que per sort, diguem, les 3 persones han estat molt acompanyades, ha hagut un moviment de resposta molt, molt gran amb els vagis detinguts el 29 de març, i no només va haver una manifestació diguem, el dissabte abans, sinó que també va veure molta gent, diguem, a les portes de jutjats i després a la sortida i diguem, a dins del judici, a la gent que els van deixar entrar, no? Diguem que això fa molt, suposo que per la gent que està, diguem, acusada, però també per la gent que el nostre paper és defensar a la gent que està acusada. Hola, Andrés. Bueno, jo tinc una altra pregunta, perquè clar, són aquests 3 vaguistes, però tenim més de 100 detencions. Tu creus que tota la línia de, bueno, tant de demanda de penes com el que està passant, o aquest optimisme que esteu presentant, serà la línia de totes les acusacions que tenen tots aquests vaguistes? Jo crec que ja veurem. Jo el que espero és que aquest judici serveixi, no és clar que vagi bé. Ojalà, no podem dir, no sabem si la jutgessa, igual la jutgessa també es suma a aquesta deriva excepcional i acaba condenant, no sé, mai ho sabem, però entenc que seria positiu que hi fos bé, també perquè per tirar enrere una mica aquest intent de sobrecriminalitzar, no? I ficar aquestes peticions de condemna tan altes a la resta de processos que queden. Esperem això, diguem, que no només és una qüestió, sí, òbviament, de la gent que ha sigut jutjada, però també de tota la gent que ve darrere, perquè si es comença a consolidar aquesta línia i aquesta aplicació, diguem, desbocada del dret penal cap a la incidència, pues diguem que estaríem en un... és bastant greu. O sigui que no vol dir que s'apliqui ja el que ja no sigui greu, en molts casos, òbviament, però que estem en un marc encara més gran. O sigui que jo crec que encara s'ha d'esperar a que arribin al final de la instrucció de la resta de processos per veure quines són les peticions de condena efectives, però òbviament jo crec que hi ha bastant marcades per aquesta deriva, sí, per aquesta deriva alça. Això ja veurem com van l'instrument dels judicis, no? Ara et vull fer com una pregunta més general, o sigui, veiem que l'Estat trontolla en tots els sentits i hi ha com una deriva conservadora a tot arreu i bueno, tu parlaves precisament, no? Hi haurà una reforma del Codi Penal, el ministre de Justícia va cap a aquesta banda, endurir penes, etcètera, i jo, bueno, menys mal que hi ha gent com tu que s'ho curra, que treu la carrera i que a més ho es dedica a ajudar-nos, no? Perquè cada vegada tindreu més feina. La qüestió és, ens podries, tu com veus la deriva, aquesta deriva conservadora que està tenint? És una manera que té l'Estat de blindar-se, aquesta interpretació conservadora? Anirem cap a més o tu creus que, diguem, la llibertat hi ha algú, no sé. Podrem detindre. Sí. Bueno, jo el que penso és que, òbviament, des de fa uns anys, diguem, que el nivell de mobilització social cada vegada és més gran, a la vegada que s'estan aplicant, estem entrant al cicle econòmic que estem entrant i amb totes les mesures que volen aplicar, no? I, diguem, l'Estat vol ficar por a la gent, amb penes desmesurades, amb penes exemplars per aquell que es mobilitza, que lluita, que surt al carrer i fa... diguem el que sigui, no? I jo entenc que és un camí que ells ho estan fent, entenc que cada vegada és més gran el número de gent que no creu a l'estat de les coses i que també està obert un cicle de canvi, no? I que d'alguna manera entenc també que és una de les principals coses que s'han de ficar a damunt de la taula, diguem, des dels moviments, des de totes les organitzacions, entitats, per intentar donar-li la volta, perquè òbviament ens estem ficant en una deriva autoritària bastant, diguem, lo que, o sigui, aquest augment de penes i aquesta tendència és pròpia, més pròpia d'una democràcia, però molt més autoritària, no? No perquè en si mateixa la democràcia sigui una panacea ni molt menys, però sí que jo entenc que preocupa aquesta deriva i ja veurem cap a on anem, però també jo crec que hem de tenir clar que la resistència també cada vegada és més fort i que també hauran de seguir en algunes coses, ja veurem. I després per això, pues, a vegades hi ha jutges que no es deixen emportar, no, per aquesta deriva. O sigui, i jo crec que ens movem en aquest paradigma ara mateix, en aquesta situació, no ho sé. Veiem que tots en les institucions les esquitxa la corrupció d'una manera flagrant. Des del desconeixement que tenim aquí de lo que és la justícia, aquesta institució tu diries també que està atacada per la corrupció? A veure, jo crec que en primer lloc es veu afectada en primer lloc per la gent que constitueix les elites judicials, i qui arriba a ser jutge normalment és gent que ve d'un determinat estatus social i això ja el condiciona. A més d'això, ja són gent que tenen ideologies i això també els condiciona. I a més, i òbviament, ningú pot dir que pugui estar fora de cap situació de corrupció, sobretot també si no hi ha control efectiu contra aquests òrgans. Però jo crec que ens movem molt més, o sigui, en aquest context penso, potser vull pensar, però que no és menys greu, que el que està afectant molt i està afectant molt és la ideologia que tenen els diferents jutges, òbviament. Pues moltíssimes gràcies. Estan col·locats quasi tots, vamos. Sí, bueno, i avui veiem, no, que acaben de col·locar quatre més, no, els dos que podia posar el govern i els dos que podia posar l'alto tribunal, no sé, és que tenen uns noms molt llargs, i sí, que estan posats a dits i que, a més, vull dir, l'equilibri que hi havia entre conservadors i conservadors i progressistes, doncs s'ha trencat, ara serà, hi haurà més conservadors que progressistes. Àngel, Andrés, perdona, et volíem donar les gràcies per haver-nos atès i esperem poder continuar en contacte amb tu per seguir, fer el seguiment d'aquest cas que nosaltres des del principi portem seguint. Bueno, d'aquí i d'uns altres, perquè sabem que estàs que, bueno, present en molts moments. D'acord. Bueno, pues estem en contacte i bueno, moltes gràcies també a vosaltres per la feina que feu i per explicar tot això. Fins una altra. Fins una altra. La rage, ou l'essence de la révolution. La rage, on restera pas de pouvoir qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Parce qu'on a la rage. On pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage. Le cœur et la foi. Parce qu'on a la rage. On restera de pouvoir qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Parce qu'on a la rage. Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. Parce qu'on a la rage. On restera de pouvoir qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Parce qu'on a la rage. On pourra plus se taire ni s'asseoir. Os habíamos comentado al principio en el sumario, nos vamos a acercar a Girona, vamos a charlar con Ángel, que es uno de los organizadores del Festival Protesta de Cine Documental. Yo creo que si cierras la puerta se escuchará mejor, ¿no? Un momento que parece que tenemos problemas. ¿Me oigo? A ver, a ver. A ver, me oigo. Yo no me oigo. Bueno. Yo tampoco. No sé. A ver. A ver. Tú. Cámbiate de micro. Tenemos un problema técnico, te tienes que cambiar de micro. A ver, ahora sí, ¿no? Bueno, pues lo dicho, nos acercamos a Girona para valorar con Ángel lo que ha sido este primer año del Festival Protesta de Cine Documental. Hola Ángel, buena tarde. Hola, bona tarda. Perdona per als problemes tècnics, però ara ja estem aquí. Escolta, Àngel, explica'ns una mica com ha anat el festival i a quina conclusió arribeu. El festival, bé, molt bé, molta gent, m'ha omplit tot el dia i les activitats a les exposicions, com a la projecció dels 10 curts finalistes va estar tot ple, i a les jornades tècniques del dematí, a les masterclass també. I res, la conclusió dic que han superat totes les nostres expectatives i que nosaltres no creiem que tanta gent participés, perquè vam decidir fer un festival d'una temàtica molt concreta i a sobre de crítica social, que creiem, no sabem si molta gent es dedicarà a fer curtmetratges de crítica social, però bé, després de tota la quantitat de curtmetratges que ens van arribar, gairebé 100, doncs més que contents. Hem vist que el segon premi se l'han portat el documental sobre l'Ester Quintana i la pèrdua del seu ull. Digue'm com ha estat aquesta elecció, quins van ser els guanyadors i per què els vau escollir? No els vam escollir, el tercer premi el va escollir el públic amb una votant físicament, escrivint el curtmetratge que li havia agradat més en un paper, i en tercer lloc va quedar Capitalisme, un itinerari crític, que és un curtmetratge sobre l'economista crítica Miren Etxezarreta, i era d'en Pau Cortada, d'en Pau Planes i d'en Marc Planes, i aquest el va triar el públic. I llavors el primer i el segon el triava el jurat. En segon lloc va quedar Perdre un ull, del cas de l'Ester Quintana que estaves dient tu. Aquest documental l'han fet la gent del 15M Barcelona Televisió, i en primer lloc va quedar Hombre Màquina, que és un curtmetratge que parla de l'esclavitud que hi ha en països, en aquest cas com a Bangladesh, que a més està a l'ordre del dia per tot el que ha passat amb el tema de la roba, i que és un curtmetratge d'Alfons Moral i en Roser Corella, i res, doncs aquest va ser el guanyador que el jurat va escollir. Bueno, ja que estem vivint una època en el que el periodisme està mort, la filosofia ha mort, et volíem preguntar si tu creus que a totes les persones que ens interessa saber una mica el que passa al món, el documental s'està convertint en aquest refugi on poder tenir una explicació una mica més llarga, ara que tot és immediatesa, una explicació una mica més llarga o més crítica del que passa al voltant del món. Sí, fent un joc de paraules, dius una explicació més llarga del que passa al món, també més curta, no?, perquè són curtmetratges, o sigui que són documentals que en teoria duren menys de 30 minuts, que també és una altra forma d'explicar-ho, i més factible, perquè no necessites tot el desplegament potser econòmic o tècnic que necessites per fer un documental d'una hora i mitja, per exemple, no?, i és una forma d'explicar la realitat també, amb un curtmetratge, dic, I, referent al que dius, doncs, per suposat que és una via per conèixer els problemes i totes les problemàtiques que passen al món, Primer, a través de festivals com el nostre, com el Protesta, que ojalà aniguessin a cada ciutat i un cop l'any, o dos o tres, no? Quan més siguem, millor, perquè senzillament més curtmetratges es difondran i més gent els podrà veure i adonar que realment passa i quines són les problemàtiques que realment passen i que no surten als mitjans convencionals. Bueno, i això seria una mica... Bueno, hola, Àngel. Jo tinc una altra pregunta, que perquè has parlat de la temàtica dels tres guanyadors, per dir-ho d'alguna manera, però quines altres temàtiques interessants heu vist que s'han tractat dintre d'aquest festival i que, bueno, que han arribat a ser finalistes? Perdona, no t'he escoltat bé ara, si ho pots repetir, sisplau? Sí, bueno, parlar d'altres temàtiques que, encara que no hagin guanyat el premi, del primer, segon premi del festival o tercer premi, quines altres temàtiques han sortit durant el festival i els curts que s'han presentat? Els curts que s'han projectat a la final són The Adventure of Married Couple, que aquest era del Kurdistan, d'en Kiwan Karimi, i aquest anava sobre... com un dia a dia a la teva vida, si està subjecte a una rutina, a una explotació laboral de 10 hores davant d'una màquina, doncs com pot afectar això la teva vida, no? De que arribes a casa i l'únic que tens ganes és de dormir i això et porta que no disfrutes amb la teva parella, que no tens temps lliure, que no et pots ni gairebé ni culturitzar ni fer res perquè el dia és treballar i, bueno, i descansar, no? Llavors el de Perdre un ull, que ja l'hem explicat, el de Sobren raons, que aquest és de la Susana González i el Mariel Paón, i aquest anava sobre la molt coneguda presó, perquè en podem dir presó del CIE de Barcelona, que, bueno, per qui no ho sàpiga, és un centre de reclutament d'immigrants, i, o sigui, que és un lloc on, senzillament, per ser immigrant et tanquen amb condicions tan o pitjors que una presó. Amb violència, amb insults, amb agressions, amb tot el que us pugueu imaginar. I això passa a casa nostra, passa a Barcelona, a la presó del CIE. N'hi havia una altra que als Estats Units i Madrid l'han fet, que es diu It's in Your Eyes, del Shane Schoenecker i el Sergio García, que aquest anava sobre, bueno, un noi... Aquest és de ficció, perquè, clar, hem de dir que no tots els curtmetratges són documental real, ni que són històries ficció, però també per criticar, com aquest. I aquest anava de com... Bueno, quines conseqüències té per un nen quan el seu pare va a la guerra i el maten, en una guerra. En aquest cas era un soldat americà, maten el seu fill i el seu fill explica la història. Doncs com al llarg de la seva vida ha anat patint, etcètera, etcètera. Llavors tenim Instrucciones para volverse gris, també de ficció, de Pau Guixà, i que anava de, bueno, una mica de crítica general al capitalisme, a com des de petit, tant a través de la ràdio, televisió, publicitat, etcètera, etcètera, ja t'encaminen cap a tenir un cert tipus de vida, no? Hipoteca, parella estable, etcètera, etcètera. Hombre Màquina, que és el que ha guanyat, sobre Bangladesh. El Despertar de les places, un any de 15M, era una mica de reflexió de com havia quedat tot el 15M, i tots els moviments, assemblees del 15M, des del 15M, no? Com és la situació actual. I, bueno, o sigui, que està molt viu i que potser no és... no hi ha una gran manifestació, una gran assemblea de plaça a Catalunya, però sí que han nascut gairebé a cada barri de Catalunya, bueno, i de tot arreu. Dos tomates i un destino, aquest, a part de ser amb ficció, Dos tomates i un destino era amb humor, val? I era de l'Aníbal Gómez i el David Rodríguez, i anava sobre els transgènics, no? Dos tomàquets que parlen entre si, un tomàquet que ve del camp, que és molt innocent, bueno, que s'ha criat al camp, i l'altre que és, bueno, un tomàquet fet amb una fàbrica gairebé, que els seus pares són uns directius, bueno, imagina't, no? Aquest també m'agrada molt. Escolta, sí. El capitalisme, un itinerari crític, que va quedar el premi del PUC, que parla sobre la Miren Etxezarreta, bueno, sobre el premi de la Miren Etxezarreta, que és una crítica molt interessant al capitalisme, i l'últim, que és Animalisme, del Jonet Cortés i la Porta de l'Àfrica, sobre, bueno, representa que arriba una balena mig podrida en muntatge i veus com 100 persones d'un poblat d'allà, bueno, de l'Àfrica, doncs se la comencen a menjar, de forma que, bueno, posa la pell de gallina com es pot arribar a fer això. Com animals, no? Però clar, per què fan això? Doncs, òbviament, com sempre, doncs per culpa d'Occident, si no tens res per menjar et llences a sobre una balena podrida o el que faci falta. I aquests són els 10 que van arribar a la final. Escolta, ha sigut brutal, però em sembla que el de dos tomates i un destino ens ha robat el cor, eh? O sigui que el volem veure. Bueno, i sabem que és possible veure-ho perquè, pel que sabem, aquest mes a la tele es projectaran aquests vídeos. Bueno, es passaran per la TDT. Exacte. No entes gaire la pregunta, però m'he escoltat. No m'has sents bé a mi, no? Sí, m'has dit si es projectaran per la tele.cat. Exacte, sí. Sí, vam arribar a un acord de col·laboració i, bueno, de fet, són els que més es van interessar i, bueno, projectaran els 10, els aniran projectant per la tele.cat i la finalitat és el mateix de sempre. Quan més gent s'assabenti de les temàtiques dels curs i quan més gent n'arribi, millor. Sí, per on sigui. I en aquest cas és per la tele.cat. Quina diferència amb el Docs Barcelona, no?, que acaba d'acabar, en què allà és com una élite, no?, que se mueven entre ells i ells se lo guisen i ells se lo comen, amb això, perquè si esteu dient, m'estàs dient que es posaran amb la tele.cat, això vol dir que és tot amb Creative Commons. Sí, exacte. O no Creative Commons, ara que em sembla que tots ho són, ara no t'ho sabria dir jo, però sí que tots... Un cop participen en el protesta, ells ja portàvem els valls que els curtmetatges s'emetrien per una de les televisions de Catalunya, en aquest cas la tele.cat, o sigui que ja signaven això, no? Però la diferència, doncs, bueno, tot és interessant, no? Tot és documental, tot és crítica. El Docs Barcelona potser, com deies, és més elitista, hi ha l'escola de l'ESCAC, per ser una escola on si vols estudiar cinema has de pagar 8.000 euros l'any, ja em diràs quin... Qui es pot pagar avui en dia 8.000 euros l'any per cada curs, són 4 anys cinema, qui s'ho pot pagar, no? Que això sí que seria un important debat, que aquí tenim grans talents fent documentals com hem vist al protesta i que probablement cap d'ells ha pogut estudiar cine, sinó que ho ha fet per ell mateix o no sé com ho ha après, però autodidàcticament, i no ha pogut anar a l'escola de cine senzillament perquè no ho pot pagar. I és l'única escola de cinema que hi ha oficial on et pots treure una llicenciatura. I la diferència amb el Docs, doncs que, bueno, suposo que al Docs hi ha un nivell, el que ells entenen com a professional, o sigui que la majoria d'ells tenen carrera, tenen un entorn professional molt ampli, tots estan amb productores de cinema, i nosaltres el que primem és el contingut, que el faci gent professional o no professional ens dona totalment igual, i l'important és que el missatge arribi. El missatge és important en el nostre cas. Escolta, Àngels, i ens pots explicar una mica qui sou vosaltres, aquests, l'Ariadna, tu, que per què us endinseu en aquest projecte? Per què ens endinsem? Perquè, bueno, òbviament els dos ens encanta, a mi personalment m'encanta gairebé per igual el cine que el documental, el cine normal que el documental. I a més, jo personalment estic en molts moviments socials i l'Ariadna, bueno, també li agrada molt el cine, va estudiar comunicació, etcètera, etcètera, i vam dir de crear un festival, bueno, així buscant festivals vam veure que no n'hi havia cap de documentals, però de curtmetratges. I vam dir, hosti, doncs creem un festival que sigui específicament de curtmetratges de crítica social. Ens trobàvem enlloc i mira, era una forma doncs, de tots els creadors que fan crítica social, que només per sol fet de fer crítica social ja no te'l posen enlloc, doncs mira, crea una mena de plataforma doncs, que tinguin veu aquests documentals. Bueno, llavors continuareu fent, o sigui, l'èxit ha sigut rotund, per tant l'any que ve tindrem protesta o no? No, sí, vull dir que l'any que ve protesta i si aconseguim finançament o patrocinadors, doncs hi haurà protesta durant tot el cap de setmana en comptes... Ai, perdó, estic aquí al carrer. En comptes d'un dia, doncs intentarem fer-ho un cap de setmana. Bueno, se cae el mundo, se termina el mundo. Escolta, Àngel, doncs moltíssimes gràcies per haver-nos atès i estem en contacte. Pues eso. Àngel? Sí? Que una abraçada molt forta i gràcies per haver-nos contestat. Una abraçada a vosaltres i gràcies per donar-nos veu. Vinga, fins al pròxim any. Vale, va, fins l'any que ve. Merci, adéu.

çıkart tak gibi konvede. Sen köle olduğunda ben patron varım. Derim can yakabilir ha pardon ya. Ey bebe neyim aydı fon. Şimdi babana bir bakınız haydi. Muhammed'in sevgisi bilir asibedi. Muhammed Ali gibi gelir asibedi. Bana bak beni görmedi ölme asiye. Sesim hep duyulur tepeden bariton. Mekanım onu bilir nereden o zon. Yanıma gidenin canıma gelecektir. Ey bebe neyim aydı fon. Bana bak. Yo kalbini aç sonra tak. Yo muamele bak katarak. Yo görünen köy bu dayak. Sözlerle gelen kendin o Nostradamus sanına. Namus gerekir ceza gibi bir kabus gerekir. Fanus gibi deliğinize eşkide mavuz sokulur. Bana bir bakınız akınız andurandı. Kafanızı takınız yakınız alevi. Veriniz her biri holokostu görünüz gösteriniz. İşte bu ipak gösterimiz. Yo Allah rapin cezasını verdi. Ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma. Empezamos nuestra segunda parte, esta segunda parte que dedicamos, todos sabéis que esta semana, tal como empezó la semana, por las redes sociales empezaba a verse todo unas revueltas muy importantes que empezaban en Estambul, en un parque de Estambul, en el parque de Gezi, y se han ido extendiendo por toda la geografía de Turquía. Y claro, nos llamaba mucho la atención el silencio mediático que estábamos sufriendo aquí en torno a lo que estaba pasando en Turquía, cosa que no nos extraña en absoluto. También sabemos que esto pasa en Grecia, pasa en Italia, etc. Hasta que finalmente sí que se está empieza a salir en los medios oficiales. Toda la información la cogíamos directamente, evidentemente, de las redes sociales y de toda esta gente que estaba denunciando, incluso llamamientos a la solidaridad y a la intervención por parte de activistas de otras partes del mundo para que difundieran lo que estaba pasando. Sabemos que hay, dicen las redes sociales, que es casi, podríamos decir, la fuente de más creíble que tenemos últimamente, por mucho que cueste mucho de contrastar, pero que estamos en un momento en que hay más de 3.000 detenidos, más de 1.000 heridos, 2 muertos. Bueno, la cosa está bastante grave. Ahora, por lo visto, según lo que podemos encontrar también en redes sociales, siguen habiendo movilizaciones. Hay manifestaciones planteadas para las 9 de la tarde, 6, 9 en diferentes ciudades, diferentes marchas que van a continuar hoy. Y bueno, pues estamos muy contentas porque vamos a poder hacer una conexión telefónica con una compañera, con Azgun. Azgun, ella es doctora en ecología política, ha sido parte y es parte de varias campañas en contra de las privatizaciones de los servicios públicos allí en Estambul. Ella, bueno, es de Estambul. Y bueno, ella nos ha pedido paciencia con su castellano, puesto que habla para nosotras muy bien castellano, pero bueno, para ella está bastante mejor que nuestro turco, ¿no? Bueno, y también decir que bueno, hemos empezado con un grupo de Estambul, los SESA. Es un grupo de rap que a mí me parece increíble cómo rapean, ya lo habéis oído, y la canción era Holocaust. Y bueno, pues hemos hecho una selección de música turca de diferente tipo para que, bueno, para este especial. Y en breves, pues vamos a hacer la llamada a Estambul. Ahora. Ahora mismo ponemos música y después de esta pequeña introducción hablaremos con ella, que yo creo que ella nos podrá contar de primera mano y evidentemente de cosas mucho más interesantes de lo que podemos decirnos. Thank you. hit him. Ah, ta ta. Oh, hit him. We thank you very much, ladies and gentlemen. Before we sing this next song, I would like to introduce my accompanists. On bass, we have also the man who writes most of my English songs. He comes from the United States, Mr. Bill Salter. Hola, buenas tardes a Gun. Bueno, mucha fuerza desde Barcelona. Os mandamos fuerza allí a Estambul. ¿Cómo estás? Bien, y gracias por tus deseos. Sí, lo necesitamos. Necesitamos mucha suerte aquí. Es que el gobierno de Turquía y la policía están tan fuertes, tienen un poder. Es increíble. Aquí ahora, en Estambul, no hay mucha violencia, pero en las otras partes del país hay una lucha grande ahora. Sí, ya está. Cuéntanos sobre la política de privatización de Turquía de los servicios públicos como el agua. ¿Qué está pasando en Turquía? Bueno, hasta los 60s, hay una privatización de todos los servicios públicos, no solo el agua, en el dominio del agua, pero también otros dominios. Y creo que el motivo del gobiernos en Turquía ha sido como actúan como una corporación de una corporación grande, actúan como si fueran empresas grandes. El motivo de ellos no es proveer servicios públicos, pero es como generar más dinero, más pasta de los servicios públicos. Lo que ha pasado con la privatización del agua, es que eso es mi, yo tengo más información sobre este asunto, es que quieran ahora convertir todos los ríos del país a dinero, nada más. Por ejemplo, ahora hay alrededor de 2.000 plantas hidroeléctricas eléctricas en todos los ríos, pequeñas o grandes, no importa. Y también ahora planean 2.000 más plantas hidroeléctricas en todos los ríos. Eso significa que no vamos a tener un río que toca la tierra, ¿me entiendes? Es increíble. La gente está tan enfadada aquí, ha sido una década casi, la gente está tan enfadada que siempre hay protestas, pero son muy pequeñas. Por la primera vez, ahora en Estambul y en toda Turquía, ahora tenemos una demostración, una protesta más grande. Por eso estoy muy feliz, yo pienso que tenemos quizás una ventana de oportunidades para expresar nuestros sentimientos. Sí. Pues, ¿nos puedes explicar cómo ha empezado esta protesta? Esta protesta, bueno, era la noche del 27 de junio y, bueno, había 30 chicas personas, son ecologistas, algunas son intelectuales, son gente intelectual, yo puedo decir. Estuvieron en el parque durante ¿cuánto tiempo? Ha sido casi un año. Esta protesta contra el proyecto de Taksim tiene una historia más larga que estos últimos 10 días en Turquía. Detrás de todo hay un trabajo de casi 2 años. En 2011, el gobierno de Turquía decidió realizar este proyecto de Taksim. Y lo anunció, y cuando en 2012, octubre, la construcción de este proyecto empezó. Y justo después de eso, la gente organizó unas iniciativas, y uno de estas iniciativas era la plataforma de solidaridad con Taksim. Taksim es un sitio, no sé si has estado en Turquía una vez, en Estambul, pero es como la corazón de Estambul. Y aquí no hay solo un parque que se llama Gezi, no es solo un parque tampoco, es uno de los últimos zonas verdes en esta ciudad, de concretos, puedo decir. Es que Estambul se ha convertido a una ciudad de cementerio de concreto, nada más. Hay siempre unos proyectos grandes y no puedes pasar por la calle más de 5 minutos sin encontrar una construcción gigante. Estamos totalmente hartas de verlos. Y es como una matanza de la naturaleza, también la gente, la sociedad, la matanza de la sociedad. Es que no podemos andar por la calle, no podemos respirar en una zona verde. Es muy feo, todo es muy feo. Y bueno, yo tengo que hablar de la noche de 27. Había 30 y pico personas ahí y estaban defendiendo sus árboles. Los árboles en el parque Gezi. Y por la mañana siguiente, la policía dice que vamos a estar aquí otra vez y vamos a luchar contra estas terroristas. Estaban diciendo terroristas a la gente que quieran defender el parque y una zona verde que es el último casi. Y luego, durante 2 días, puedo decirte que no había mucho movimiento. Pero dentro de 2 días, yo puedo decir, durante 2 días, la gente que defiende sus árboles y el parque, no hizo ninguna actividad violenta, aunque constantemente recibió una violenta estatal enorme, muy grande. Y creo que ha sido un clave en este movimiento. Todo el mundo ha visto las fotos y vídeos, ¿no? Tú también y la gente en Cataluña. Lo que ha pasado durante de esos 2 días ha aclarado en los ojos del público quién, o podemos decir, qué es la fuente real de la violencia. Que la policía era horrible totalmente, no tenía ningún límite o nada. Y luego, puedo decir que la gente que tenían otros problemas con el gobierno, no solo el parque, estaban por la calle también. Es que en nuestro país, el gobierno de Turquía ahora solo significa un hombre, y eso es el primer ministro Erdogan. Si dice algo, eso se acepta como una ley. En los últimos años, Erdogan ha intentado controlar toda la sociedad como un arquitecto de su propia sociedad. Y muchas veces anuncio que una familia en Turquía tiene que tener al menos 3 hijos. Y a veces dice que está en una... cuando empiezan un proyecto, le invitan también y dice que, bueno, ¿cuándo vas a terminar ese proyecto? Y los ingenieros dicen que, bueno, este mes. Y dice que, no, más antes. Es así. Aunque no tiene una cualificación así, siempre tiene una mejor idea que los expertos, que la gente. Por ejemplo, dice que el último anuncio suyo era sobre el uso de alcohol. Llamó la gente que toma alcohol como alcohólicos y dice que bebida nacional de Turquía es ayran, es una bebida de yogur, no sé si lo sabes, has probado, ¿no? Sí. Sin alcohol. En cambio de rakı tienes que consumir una bebida de yogur, ayran. Dice, puede hablar de todas las cosas, ¿eh? Tiene una idea mejor que tú sobre tu vida, es increíble. Y la gente que viene en diferentes sectores de la sociedad está totalmente harta de ser objeto de sus discriminaciones y su actitud autoritaria. Y creo que en esta movilización, por eso había todos tipos de indignados de Turquía. Y yo no puedo decir de solo un tipo de indignados de Turquía. Hay toda gente gente están enfadadas totalmente con esta actitud de Erdogan y lo que dice él. Has comentado el tema de lo del alcohol. Aquí los medios de comunicación en Europa hacen mucho hincapié, o sea, dicen mucho este tema del alcohol como uno de los motivos. Nosotras no nos lo creemos que sea uno de los motivos. Has hablado de otros problemas. ¿Qué otros problemas podrías destacar? Bueno, no pienses que el problema con alcohol es algo muy pequeño. Es que eso no significa... En este país eso no significa solo el uso de alcohol, es sobre ser capaz de decidir para sí mismo, es sobre eso. Y bueno, hay otras cosas también, claro. Por ejemplo, dice que al menos tienes que tener 6 hijos y también si quieres, no sé, la palabra es abortación o cuando... si, no puedes decidir si quieres tener un hijo o no, también hay otras cosas, por ejemplo, ser una ateísta o ser de otras religiones en este país es muy difícil también. Es que no dice algo en concreto quizás, pero todo es, la sociedad es arreglado para la gente de para islamistas, ¿sí? No es nada más que eso. Aquí, en esta ciudad, en este país, hay gente de otras religiones, hay gente ateísta, como digo. Eso es también, por ejemplo, yo quiero protestar algo, pero yo no tengo un derecho de protestar algo en Taksim. Por ejemplo, en mayo, 1 de mayo, no podemos estar por las calles sin respirar ese gas de policía, no podíamos respirar. Estaba en mi casa, es que tuvo una operación, por eso no podía salir a la calle. Estaba en mi casa y el gas ocupó toda mi casa. Yo no podía respirar. Puedes imaginar esta situación. Es una violencia tan brutal que no tiene límites. Y, por ejemplo, este proyecto de Taksim, no es, yo puedo decir que este proyecto de Taksim es para aburguesar esta zona de Estambul, que es la corazón de Estambul, que es muy turístico. Y quiere que la gente con mucha pasta está allí, las turistas con pasta tienen que ir allí. No quiere ver nadie pobre, el primer ministro. No quiere ver esta zona con con la gente pobre, con los edificios que aparecen pobres. Quiere limpiarlo todo de una cultura de protesta también. Es que en 1 de mayo no podíamos estar por la calle, pero sí, estuvimos. Había mucha gente por la calle, pero con mucho gas, con mucha policía, con mucha violencia. Eso no solo significa... que es como derecho de humanos, ¿no? Tenemos que tenerlo, pero este gobierno no nos permite. Por eso la mayoría de la gente estaba por la calle y están por la calle ahora para guardar sus derechos humanos, no solo para el Parque Gezi. Hablo mucho. No, está perfecto. Sabemos que tú participas en una radio libre, esta también es una radio libre. ¿Nos puedes decir cuál es la situación de los medios de comunicación en Turquía? Uf, es fatal. La media convencional ha sido horrible desde el principio. Intentarán ocultar la realidad de la calle durante 3 días, días, pero luego tuvieron que hacer algo, unas noticias sobre ese cosa. Pero también tenemos media alternativa aquí. Yo también trabajo en un radio que se llama Radio Abierta y también hago un programa sobre derecho al agua y cosas sociales, temas sociales. Y bueno, la media convencional ha sido horrible, pero la media alternativa estaba por la calle y grabándolo todo, diciendo la historia, la realidad de la calle. Aquí la media convencional tiene muchos contactos con el gobierno, entonces es normal que quieran ocultar lo que pasa por la calle, pero ha sido muy muy mal que la gente aquí está totalmente encerrada con ellos y ellos no puedan entrar a la plaza Taksim o al parque, no es posible para ellos, es que la gente no quiere ver sus caras, ya está. ¿Nos podrías, sabemos que hay más de 3.000 detenidos, sabemos que ha habido 3 muertos, en este momento son las redes sociales la manera que tenemos de informarnos de lo que está pasando, ¿nos puedes decir qué está pasando ahora mismo en la plaza y en las otras ciudades de Turquía? En la plaza ahora todo es muy bueno. Voy a decirte algo que me impresionó muchísimo. Justo después de la policía, no sé cómo decirlo, la policía después del 31 de junio, perdón, mayo, tuvieron que ir. Es que no había otra manera para la policía. Justo después, la mañana siguiente, estaba en el parque. Y nunca en mi vida había visto este parque tan limpio, con tanto belleza. Todas las calles eran muy limpias. Es que la gente en Turquía y la gente en todo el mundo, en mi opinión, no necesita expertos, no necesita policía, no necesita el Estado, no necesita nada para organizarse. Era genial, era perfecto. Nunca en mi vida había visto algo así. Es que la policía, yo pensaba, no hay policía, entonces podría ser algo, no sé, mal aquí. Pero no, todo era bajo de control. La autonomía de la gente por la calle era increíble. Y ahora la gente no quieren tardarlo. Quieren que el orden de la sociedad sigan así. Y no hay ninguna policía, ha sido 7 días sin policía. Eso es mi mejor momento de mi vida, te lo digo. Está muy bien, hay unos, es como en Plaza Cataluña, me parece, yo pienso que hay unas cosas muy similares entre los indignados de España y los de Turquía. Y ahora hay conciertos, la gente discuten unos temas que van a hacer en el futuro. También hay bibliotecas pequeñas con unos libros. La gente habla con ellos. También hoy ha pasado algo muy raro, muy, muy raro para mí y también para toda Turquía. Hoy es viernes, ¿no? El viernes. El viernes la gente islámica reza en mediodía. Hoy había mucha gente rezando. Y no es como el gobierno dice que nos decía que, bueno, yo nos decía algo como, bueno, no sois islamistas, es que estáis contra de todo el sistema, estáis contra el Islam y todo, pero no era así. Son gente normal, son gente sin partidos, que no tienen casi ninguna conexión con partidos políticos. Eso es muy importante, es que la gente que decimos en Turquía apolítico, están por la calle, que es muy diferente para mí, que es algo... por la primera vez he visto algo así en Turquía. En ese sentido me parece que tiene muchas similaridades con los indignados de España. ¿Nos podrías explicar por qué el señor Erdogan está con mayoría absoluta en el poder? La oposición parece que está desaparecida. ¿Por qué llega Erdogan y gana las elecciones con mayoría absoluta? La mayoría absoluta no significa nada. Eso no tiene ningún significado. Es solo la mitad de la sociedad. La otra mitad puede ser mayoría también. en este caso. Es que la mitad, ¿sí? Nada más. Y creo que su entendimiento de democracia es totalmente diferente que mi entendimiento y el entendimiento de la calle. Es que su, según él, Erdogan, la democracia significa la hegemonía de lo, de la mayoría, ¿sí? A mí no es así, eso no es democracia, es como hegemonía de la mayoría, es, en mi opinión no es democracia, o quizás es una democracia, no sé, de otro tipo. Lo que queremos hacer aquí, la gente de la calle, la gente que no tiene ningún contacto con partidos políticos, dicen que aunque puede ser de una mano, minoría, pero tienes que tener, tienes que aprovechar tus derechos también. Yo puedo ser una persona en un país grande. Yo también necesito mi derecho. Yo tengo que disfrutar mi derecho también. Eso es la idea que la gente ahora discute muchísimo. La gente discuta que cuál es la, el significado de democracia de verdad. Eso es muy importante para Turquía, es que puedo decir que hay mucha gente en Turquía que piensa como Erdogan, es que no tenemos una historia de democracia, no tenemos una cultura de democracia, y pensamos que, en general yo digo, pensamos que democracia significa eso, si somos mayorías podemos hacer lo que queremos. No es posible, eso crea injusticias en la sociedad, no podemos sostenerlo, no es posible. Nos gusta... Eso es la diferencia entre, sí, entre el entendimiento de su democracia y nuestra democracia. ¿Y tienes noticias de lo que está pasando en otras ciudades en este momento? Sí. Bueno, en Ankara no es muy bien. Hay una lucha contra la policía y la gente de la calle. Y allí es mucho más brutal que aquí. Aquí también era brutal, pero eso ha pasado. Bueno, desde el fin de semana estamos muy cómodos aquí, muy cómodos de conocernos de otra manera nueva. Pero en Ankara no es bueno, y también en Adana también había muchas cosas malas. Pero no podemos confiar en las noticias de la media convencional, y hay siempre diferentes noticias. Yo no puedo decirte algo en concreto. Es que yo no sé, de verdad. Y no hay mucha gente que sepa lo que está pasando de verdad, con cifras o, no sé, con números. Es que la media intenta ocultar la realidad de la calle. Siguen haciéndolo. ¿Y cómo os comunicáis? Ah, de Twitter. Twitter y Facebook. Eso es otra cosa. Aquí la gente siempre se queja. Ah, Twitter y Facebook son medios muy nuevos, siempre cortan una intervención de verdad, pero no es así. Eso nos ha ayudado muchísimo, y bueno, estamos también hablando de este tema en el parque. Es que sí, ha sido muy bien, es que no hay ningún control sobre Facebook, o quizás un poquito, pero comparando con la media convencional, casi no hay ningún control. Por eso podíamos compartir la información libre, y eso nos ha ayudado muchísimo, de verdad. Sin Facebook o Twitter no podíamos hacerlo. Tengo que decirlo. Sí, aquí también pasó lo mismo y me parece que está pasando en todas partes. Lo que a nosotras nos ha llegado información vía Facebook también, que están deteniendo a bloggers por la información que están colgando. ¿Tú puedes confirmarnos algún tipo de... bueno, es tú mismo? ¿Cómo? ¿Puedes decirlo otra vez? Sí. No he podido Que han habido, nos ha llegado vía redes sociales que están deteniendo a jóvenes bloggers por difundir información. ¿Tú sabes si esto es real o es de estas cosas que aparecen por internet? La gente del gobierno está discutiendo este tema, dicen que vamos a seguir, y los otros dicen otras cosas, dicen que no vamos a hacerlo. Es que hay cada persona aquí tiene su derecho de disfrutar en Facebook o Twitter, tiene sus ideas, pero creo que no va a pasar nada de este sentido, pero estamos al principio todavía. Y si las cosas en el futuro, si las cosas van mal o feo, creo que eso puede pasar. Es que, de verdad, no tienen límites, te lo digo. No tienen límites de usar violencia, no tienen límites de usar el sistema de ley como quieran. Entonces, eso puede pasar. Pero todavía no hay un caso que yo sé. Bueno, vemos que en la historia de Turquía el ejército ha tenido siempre una importancia muy grande en las decisiones políticas. También sabemos que la relación entre el ejército y el gobierno de Erdogan no ha sido muy buena. ¿Tú crees que esto es algo que está a vuestro favor? ¿Cómo? La última palabra. Que digamos, estas diferencias que hay entre los militares y el gobierno de Erdogan es algo que juega a favor de la protesta. Sí, sí, sí. Bueno, el militario no ha ayudado, no tiene ningún papel en este movimiento. Este movimiento es del corazón de la gente. Nada más. Es que te lo digo un par de veces que eso ha pasado con el apoyo civil. De verdad, el apoyo político o militar tiene un papel poco significante, muy poco significante, y la mayoría de la gente por la calle que protesta este régimen de Erdogan solo quieren disfrutar sus derechos humanos y son antimilitaristas. La mayoría son así, antimilitaristas, discriminativa, antinacionalista también, hay todo tipo de gente, puedes ver, y son gente muy joven, por eso me impresiona mucho que saben qué dicen, están como diciendo cosas muy nuevas para Turquía, y lo que quieren hacer es crear una política nueva, con una lengua nueva. Lo que quieran hacer es preguntar más preguntas sobre lo que existe como sistema en Turquía. Y quieran preguntar cosas que nadie estaba pensando antes. Por eso me da mucha esperanza. Yo sé que es una lucha muy grande y es muy difícil de vencer, pero también a la vez yo veo la juventud con mucha fuerza, con unas ideas nuevas y también como decimos, la diferencia entre la gente islamista y laicas están desapareciendo. Yo pude verlo ahora. Y eso significa que algo va a cambiarse, pero ¿de qué escala? No sé, todavía no podemos decidir, es que estamos, es muy temprano para decir algo en concreto, pero hay mucha esperanza. Bueno, Asgun, muchas gracias por esta entrevista. Parece que tanto en Turquía como en todas partes del mundo las personas pequeñas pedimos lo mismo, que es más libertad y más amor. Y te queríamos dar las gracias, mandarte un beso y un abrazo muy grande, decirte que la radio está abierta para ti y para tus compañeros y compañeras para cuando queráis y necesitáis, y mucha fuerza y adelante. Sí, sí, sí. Lo mismo a toda la gente en Cataluña, en España, en todo el mundo. Me ha encantado hablar contigo. Muchas gracias a ti y a tu radio también. Muchas gracias y bueno, parece que estamos todas en la misma lucha, pidiendo más poder para el pueblo. Sí, gracias. Bueno, otro gran músico también de Estambul, por cierto, también turco, Kasım Koyuncu, que bueno, lamentablemente murió muy joven, pero la verdad dejó una obra bastante interesante. Luego pondré otra que me gusta mucho, que además era el hit del verano en el que estuve yo, no sé qué sabía cuando estuviste tú. Sí, bueno, yo he ido varias veces a Turquía, la verdad es que es un país increíble. Además, a las personas que nos gusta la filosofía, pues claro, es que ahí está Mileto, donde estaba Tales de Mileto, ¿no? El primer filósofo. Bueno, está Éfeso, Troya. Está Troya. Está, es que claro, es un sinfín, ¿no? De ciudades históricas y de ciudades donde se ha desarrollado la filosofía en el Egeo. Y bueno, es un país precioso y la verdad es que Estambul es una ciudad, es verdad que es muy grande, es muy agobiante y mucho, pero está llena de parques y está llena de edificios preciosos y se nos ha quedado en el tintero la pregunta sobre cómo está afectando esto al turismo. en realidad, sí. Que es una de las, por ejemplo, de Estambul, una de las fuentes de ingreso, como podría ser aquí en Barcelona. O sea, es increíble ver la cantidad de paralelismos de los procesos que de protesta que están viviendo tanto en Estambul como en Ankara y otras ciudades, que de hecho hemos encontrado incluso una página web donde se van colgando y se van actualizando cada vez que hay una convocatoria, y están todas concentradas. O sea, que realmente las redes sociales están funcionando a tope. Y decir que hemos encontrado también un artículo muy interesante que creo que es bastante recomendable en el diario.es de Olga Rodríguez, que se llama Por algo más que un parque y una litrona, y realmente analiza un poco la situación de Turquía y hace hincapié en varios puntos, como son las protestas en barrios obreros, que tradicionalmente se consideraban como conservadores y islamistas y que durante estos días han estado saliendo tanto en Estambul, o sea, gente de estos barrios obreros a protestar, como también planteaba una cosa muy interesante, ¿no? que es el tema de cómo se ha posicionado Erdogan dentro de este nuevo marco geoestratégico en la zona, ¿no? Que es tras las revoluciones árabes o las revueltas árabes, pues como él, que era la democracia en la zona, con una pata en Oriente y una pata en Occidente, y claro, pues como un modelo a seguir, y vemos que este modelo, pues como también está pasando con el modelo neoliberal aquí en Europa, pues se está fracturando, y que muchas de las cosas que se pueden vender aquí como una respuesta al islamismo, y ya no estamos hablando solamente con el hecho de una religión o una contraposición a una fe, sino que se están oponiendo a un hecho de políticas neoliberales feroces que este señor, por muy islámico que sea, o sea, si la gente se está revolviendo, como nos ha comentado esta compañera, no es tanto por el hecho de ser musulmana o no, o de tener una fe musulmana o ser atea, sino por todos estos proyectos de privatizaciones, de capitalistas, falta de derechos laborales, sociales, de feministas, de todo, ¿no? Sí, bueno, la verdad ¿qué está pasando aquí? Exactamente, o sea, de hecho, bueno, pues de nuevo, somos islamistas. Ojo con cómo explican los medios de comunicación esto, porque ya lo están de nuevo llevándolo a la basán del islamismo, ¿no? Del diferente, del islam, de tal, cuando en realidad la crítica es al sistema capitalista. Y lo otro es una coletilla más, porque, a ver, todos estos países, no hay que olvidar que Turquía está al lado de Siria y al lado de Irak, que son las tres capitales que ha tenido el islam. O sea, Damasco, Bagdad y Estambul han sido capitales o sea, son sociedades que evidentemente tienen algo pendiente con la religión del islam, porque así han sido personas que, bueno, han estado reprimidas con las colonizaciones y con la descolonización después. Por lo tanto, no vamos a entrar aquí a discutir, digamos, las cuestiones pendientes que tendrá la propia población musulmana que solucionar respecto a esto, ¿no? Pero bueno, sí constatar que los medios de comunicación aquí lo están dirigiendo hacia esa parte, en vez de estar hablando de la crisis del modelo capitalista que está haciendo aguas por todas partes. Inclusive, pues, en sus aliados, que, bueno, aliados además, como sabemos, que desde el 63 es un aliado de Europa, Turquía, que no sé si fue cuando entró en la OTAN, pues por ahí, o sea, que sí. Estamos hablando, mira, no, en el 52, sí. En el 52 entra en la OTAN. O sea, ha sido desde el 63 aliado preferente de la Unión Europea, desde el 2005 está intentando ser miembro de pleno derecho de la Unión Europea. O sea, estamos hablando de precisamente un país que además ha estado creciendo muchísimo más en estos códigos o porcentajes económicos de crecimiento que tienen ellos, ¿no? Muchísimo más que todos los países europeos. Pero claro, las contradicciones están ahí dentro. Otro de los datos que se dan es que hay un 8,4% de paro, cosa que aquí, pues, ojalá tuviéramos ese, ¿no? Eso es la época de bonanza, ¿no? O sea, que realmente ya no es tanto una cuestión solamente de crisis endémica como la que estamos ya llegando nosotros, sino que es de modelo, realmente es de modelo. La diferencia que hay entre las clases altas y las clases populares o las clases, o sea, obreras, porque cada día se puede decir que somos clases obreras, es mayor. Y la riqueza de unos es muchísimo mayor y es de unas diferencias, ¿no? ¿Cómo se llama? Este es el índice diferencial de no sé qué, tiene un nombre muy concreto, es enorme. Esa fractura de ese estado de bienestar que se está derrumbando es lo que está dando este tipo de protestas. Incluso el paralelismo va más. Ella hablaba de que en Ankara la represión es más fuerte, ahí es donde están las instituciones. Uh-huh. Digamos que es esta capital inventada. Más fuerte ahora, claro. Que decía. Sí, sí, ahora, ¿no? Esta capital inventada también por Atatürk y lo que era la Turquía moderna. Pero en cambio Estambul, que sería la ciudad alternativa, por decirlo de alguna manera, en donde, como muy bien decías tú, el turismo es lo que genera dinero en esa ciudad. De hecho, era la capital real. Las cosas están más tranquilas. Pues un poco parecido con aquí, ¿no? En Madrid la represión es mucho más fuerte, porque en Madrid es donde están las instituciones. Y en cambio en Barcelona parece que las cosas fueran más relajadas, ¿no? En cuenta que en una huelga general nosotros hemos tenido más de 100 detenidos. Sí, pero bueno, en Madrid yo no sé si es que es un problema que tienen la gente en Madrid, no lo sé, pero está claro que allí enfrentarse a lo del Congreso, o sea, o al Parlamento, pues es casi mucho más difícil que aquí, ¿no? Bueno, yo quizá a lo mejor aquí el espíritu anarquista no salía, no habían presentado. Exacto. El libre este. Es que esta era la otra similitud que quería hablar. A mí me ha parecido fantástico que hablara de la biblioteca que se ha abierto en la plaza, porque, bueno, en el parque, porque es como un símbolo, ¿no? No solo un símbolo de lo que significa su lucha, ¿no? Esto que decía ella, pensar cosas diferentes que no se han pensado hasta ahora, sino porque, bueno, por lo que significa una biblioteca. Y decir que esta biblioteca de la que ella hablaba la han puesto los anarquistas, ¿eh? O sea, si os metéis en internet veréis que los anarquistas han hecho un campamento, en el campamento han puesto una biblioteca. Y decir que más o menos el movimiento anarquista libertario en Turquía es de los años 80. A partir del 84 aparece un fanzine que se llama Kara, que Kara en turco quiere decir negro. Y bueno, decir que aquí la compañera Electrona, que falta hoy, se dedicó a traducirlo del inglés al castellano. Y desafortunadamente, como ella no está ahora aquí, nos podría hacer un histórico de lo que ha sido el anarquismo en Turquía. Pero sí que es verdad que aquí ha dicho ella una cosa muy importante sobre el antimilitarismo. En Turquía es obligatorio aún el servicio militar. Esta es una cosa que aún tienen pendiente. Hay mucha gente en la cárcel presa porque es objetora de conciencia. Esto, decirlo desde esta radio, es importante porque la gente que inició Radio Bronca eran todos objetores de conciencia y también... Eso. Vivieron insumisos y vivieron la represión de lo que eso significaba, y decirlo por FM era importante este mensaje, y ahí ellos aún tienen esta lucha. Una de las cosas que se quejan los anarquistas turcos es que aún no hay un frente feminista, que ahí falta el frente feminista. Pero bueno, sí, la verdad es que tiene una fuerza importante y hay varios locales en Estambul que se pueden visitar, tanto una librería como algún bar donde se organizan actividades, que también están cerca precisamente del Istiklal, del paseo, que es justo el paseo que llega luego a Taksim. Pues me parece que, bueno, de las calles transversales al Istiklal están los locales de la peña, entre comillas, ¿no? O sea que realmente hay un movimiento que es bastante sólido y lo estamos viendo en las fotos que nos cuelgan compañeros desde allí en las redes, ¿no? Que es parte de este campamento, pero también acciones que se están haciendo, ¿no? Pues nada, en principio nos queda poquito tiempo. Sí, nos quedan 5 minutos. Igualmente, bueno, obviamente todo el apoyo y tal. A ver, este señor Erdogan tiene una base totalitaria muy potente, está muy crecido, además está muy crecido porque, recordemos, está muy apoyado en la región, en el sentido de que él se ha convertido en una potencia en la región. Estábamos viendo en internet que es curiosa esta deriva en la que está cuando precisamente se ha erigido, cuando empezaron las revueltas árabes en otros lugares. Pero antes, acuérdate, por ejemplo, cuando hubo lo del ataque al Mavi Marmara, que era un buque de una organización también de islámica, entre comillas, moderada, pues, por ejemplo, ahí hubo un plantón por parte de Erdogan que también lo reforzó dentro de la zona como personaje político, ¿no? Que fue la ruptura de relaciones de aquella manera, porque fue de cara a la galería, porque en realidad no, y también cortó con Israel, Israel, exacto, cortó las relaciones y cortó el suministro de gas a Israel en respuesta al asesinato de los 9 compañeros turcos que murieron en el ataque, que asesinaron en el ataque de Mavi Marmara. Así que ha tenido estos gestos que tienen más que ver, porque luego hemos visto que ni cortó el suministro de gas, ni cortó las relaciones reales con Israel, sigue teniendo relaciones preferentes con el Estado de Israel, pero sí que de cara a la galería ha realizado esta serie de acciones que tienen mucho que ver también con lo que está continuando dentro de la política regional con el tema de Siria. En este momento pues es un agente importante que está, además está activo dentro de lo que es el conflicto sirio y del el lado de los de estos, como siempre, los aliados, que es decir, que es Occidente y bueno, la resistencia, bueno, los rebeldes sirios, ¿no? Porque es complicado hablar de los rebeldes sirios porque son diversos. Turquía en este momento está rodeada de conflictos. O sea, tiene a Siria un serio conflicto, tiene Irak un serio conflicto. Poca broma con Chipre. Claro, y después tenemos una Grecia que es su vecina, con serio totalmente. El conflicto en Chipre, porque el lado europeo ha quebrado económicamente y el lado turco, pues ahí está, no sabemos muy bien lo que está pasando. O sea que Turquía en este momento está rodeada de conflictos, con un Israel muy beligerante, con ganas de hacerle la guerra a Siria y a Irán. O sea que él, pues eso, de cara a la galería, de cara a lo que fueron las revueltas árabes, él se posicionó como un gran demócrata, ¿no? Que tenía y resulta que ahora a nivel interno a lo que se ha dedicado es a acusarlos de terroristas. Vamos a ver qué pasa. Este señor ha estado en África, el discurso del gobierno había cambiado un poco, ha vuelto y ha puesto mismo, mano dura, que, ¿no? Que eso no le hemos preguntado a la compañera, que podría haber sido otra pregunta interesante, que ayer desembarcó, por decirlo de alguna manera, desembarcó en Estambul y exigió que se acabaran las protestas y acusó, pues bueno, este mismo discurso que a mí también me, no sé si os no suena, que todos somos ETA, pues exactamente el mismo, ¿no? En el discurso de que hay grupos terroristas detrás de las movilizaciones populares, ¿no? Que es todo lo que ha intentado comentarnos la compañera, que no, que esto es autoorganización popular y que a partir de ahora a ver cómo gestionan esto, pero que en realidad es el descontento ante las políticas totalitarias de este caballero. Pues nada, que hace aguas el sistema capitalista, lo estamos viviendo en vivo y en directo y es un placer compartir con todos los oyentes y las oyentes de Radio Bronca. Y bueno, creo que nos vamos hasta la semana que viene. Nos vas a dejar el temazo este que te gustaba. Sí, Ela Ela también del Kasim. Lo que también volver a recordar, ahora a las 7:30, la concentración de la Plataforma Unitaria Antifascista por el asesinato del compañero antifascista en París. No solamente, también se recordará a muchos compañeros asesinados en manos de nazis. Y es delante del Consulado General de Francia en Ronda Universidad número 22. También recordaros, como si habéis seguido todo el programa, que mañana día 8 de junio a las 7 de la tarde en RAI se hace la presentación del documental de Desmontando el 4F, exacto, 4F, ni Oblit ni Pardo. Que aún hay plazas, habría que avisar porque como es un espacio pequeño, pues para reservar el espacio, pero bueno, que enviéis en las redes o en la misma blog de Desmontando el 4F, encontraréis el correo para poder enviar la solicitud o la petición o decir, oye, que nos interesa ir, y entonces nos veríamos mañana día 9. No, mañana es 8. Perdón, día 8 en RAI. Habrán más presentaciones, ¿eh? Sé que también hay en otros espacios en toda Barcelona que se va a ir en los diferentes días, pero bueno, mañana es el estreno mundial. Venga, pues eso, Ela Ela. Yeah. Salas te zumbuli, deve ginzi in sevdan jer je salas te zumbuli.